empalmando la noche en la 29ª Feria del Hogar Gran Estelar. Presentamos a Isaac Delgado y Orquesta. Así que, loco, dice que, ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Oye, como dice mi coro, mira que loco, oye, le estoy cantando a la gente la salsa que viene de Cubita la Bella, que es distinta y diferente, dice, loco, todo el mundo, ¿qué pasa, loco? Pero que loco, contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Ay, mira, y que yo canto la salsa, necesito la mano para arriba con una palma, caballero, ¿qué te pasa? Dice, loco, todo el mundo, ¿qué pasa, loco? Pero coro, contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Que yo no siento ese coro, loco, dice, ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Salsita para ti.